beso tuyo que pronto llorará. Un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das un poquito de felicidad. Se me tocó.